Filomena dice: prefiero el saxofón doblado en la puntita, suena más sabroso. Y Filomena dice: prefiero el saxofón doblado en la puntita, suena más sabroso. ¡Opa! Con mucho cariño para nuestro amigo Luciano Francú y toda la gente de Concepción del Uruguay. ¡Opa! Para el amigo Elvio Heider también y su esposa. Que no.